Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Muy buenas tardes, estamos aquí en esto que es Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Entramos un poquito tardecito porque, bueno, bastante tardecito porque tuvimos unos problemas con el internet y ya saben estas cosas que siempre pasan. Bueno, afortunadamente no siempre pasan, pero hoy tuvieron que pasar. Se nos hizo un poquito tarde, pero ya estamos aquí, muy listísimas para empezar. Estamos con Steph. Hola, Steph. Hola. Y Laura. Hola. Y Mayra. Y yo. Hola. Y bueno, pues les recordamos que tenemos la página del instituto para que nos vean, que es www.radiotv.jutepec.gob.mx. La página y el perfil en Facebook, ¿cómo? Cámara Cero. Y el Twitter, que... @cámara-cero. Y recuerden que también nos pueden escuchar por TuneIn Radio, y ahí nos encuentran como radioitv.jutepec. ¿Ok? Entonces tienen muchas formas de encontrarnos. Y bueno, agradecemos también a las personas de controles que hoy nos sacaron de apuros, a Javi, a Diana, a Jonathan, que tuvieron que hacer magias para que hoy nos puedan ver. Pero aquí todos, estamos. Todos, ¿no? Todos los productores del mundo. Sí. O sea, también a ti. Sí. Hola. Bueno, ¿les traemos pases, Les traemos pases para el Cine Morelos. La trivia de esta semana, estoy medio apagada. Nótese mi decepción. Sí, estamos medio. Ahorita la prendemos, no se preocupen. Ahorita le ponemos clic. Le fuego. La trivia de la semana es nombre de un documental mexicano. Así de sencillo, así de simple. Nombre de un documental mexicano para que se puedan ganar uno de los 5 pases dobles que tenemos para el Cine Morelos. ¿Correcto, Laura? Vía inbox, nombre completo y día que van a asistir al cine. Así es. Así es. Y pues bueno, ¿qué sigue? Nos vamos al tema del programa que se llama De la profesión a la pasión. Y ahora me va a tocar entrevistar a estas dos bellas mujeres. Sí. Que nos van a hablar de sus proyectos que han estado realizando por medio de... De Sentir Colectivo, que es parte del Programa Nacional para la Prevención del Delito y la Delincuencia. Resumido. PRONAPRED. Ahí ellas trabajan y haciendo unas cápsulas que son para beneficio del pueblo de Morelos. ¿Qué nos pueden platicar respecto a su trabajo dentro de PRONAPRED? Bueno, igual podemos empezar platicándoles qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Qué material es el que terminamos? Que son cápsulas de video, normalmente... Son de menos de entre 3 y 10 minutos, más o menos, casi todas en promedio, ¿no? Sí, tiene más o menos ese promedio. Pero, pues, ¿una cápsula qué es? ¿Tú qué carrera estudiaste? Yo soy administradora de empresas. ¿Y tú? Ciencias de la comunicación. ¿Cómo se metieron en este rollo de PRONAPRED y todo esto de lo que es grabación y audios y todo este rollo? Bueno, yo primero que nada entré al Instituto de Radio y Televisión de Jutepec con el otro programa que tengo, y ahí fue donde pues Jessica, nuestra anterior directora del instituto, pues fue la que me comentó del programa PRONAPRED, me ofreció el trabajo y acepté. Ok, yo también entramos al Instituto de Radio y Televisión cuando estaba Jessica con un programa de radio. No, con un programa para televisión, pero pues no hay mucha televisión aquí. Entonces, quedamos en radio y ya después tuve la oportunidad de trabajar con Cristian. Desde el principio estoy trabajando con ella, Y es la primera vez que me dice Cristian, así. Sí, ¿verdad? Sí. Es la primera vez. Es que cuando estamos en PRONAPRED es Cristian y cuando estamos en Cámara Cero es Steph. Sí. ¿Por qué involucrarse en este mundo? En toda esta magia que nos da y lo que es el cine, porque a fin de cuentas es cine lo que hacen, aunque son cápsulas. Bueno, primero que nada surgió esta unión con el instituto porque es un medio público en el cual nos podemos acercar y manifestar o incluso darle voz a toda la problemática social que hay, ¿no? Y en el momento en que se nos da la oportunidad de proyectarlo por medio de cortometrajes, que ya nada más no es nada más escuchar, sino ya algo visto, entonces ya es como que le vemos más interés a seguir representando todos estos, a toda la sociedad, ¿no? Que si lo podemos hacer nosotras, pues qué mejor. Aparte, sobre todo, es esto de que darle voz. Uh-huh. Sí, normalmente no grabamos cosas que veamos nosotras interesantes, sino le damos importancia a lo que la gente ve interesante, a lo que la gente se pregunta, se cuestiona, necesita o quiere expresar. Son los temas que normalmente ocupamos para hacer nuestro trabajo. O sea, son temas con mensaje, ¿no? Uh-huh. Como lo dice el nombre, ¿no? Sentir colectivo es el sentir de la comunidad, de la gente. ¿Y les apasiona o nada más es el hacer mi trabajo? Pues si apasionarte le llamas que no nos regañen de controles. No nos metió a tiempo y aparte nos reclama. Sí. Okay, no es cierto, Javi. Que respiramos como okay. ¿En qué estaba? Si apasionado le llamas que cuando no te sale la cápsula empezamos a pelear entre una y otra. No, sí, no, es que ese no va a quedar, tenemos 15 minutos para acabar la cápsula, ¿te acuerdas? Y todo quede grabado, aparte. Teníamos un equipo con el que trabajábamos, que era, te vas a acordar ahorita, que era así, o sea, los niños así como que muy cansados, como sin ganas, y Steve y yo pues nos cansábamos también, ¿no? Así como que... Y sí, como que no les interesaba mucho, tal vez. Pero hemos tenido otros equipos con los que hemos trabajado que son bárbaros y nos hacen reír, o unos que nos hacen enojar. Pero o... dentro de lo que ustedes hacen, por ejemplo, no tanto con la gente que trabajan, sino ustedes en sí. Ustedes. No, a mí no se me complica, me gusta mucho y me divierto. Y lo que no sabemos lo investigamos o alguien buscamos quien nos pueda asesorar, ¿no? Eso sí. Es lo bueno. Bueno, chicos, nos vamos a un corte y nos vamos con el tema de Dragón Lulabi de Dave Volpe, del cortometraje Inversión del Corazón. Es de Carolyn Christmas, es de Estados Unidos del 2011. Vamos. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Ya estamos aquí de vuelta en Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Estamos muy contentos. Sí. Sí. Estamos tan contentos que ya nos vamos a la sección más cotorra, que es la de ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Sí, bueno, hoy les traigo un ¿sabías qué? Porque apenas me preguntó una persona, bueno, me comentó una persona. Oye, qué bien que México ya esté ganando premios en Cannes, ¿no? Entonces yo dije, pues a ver, ¿desde cuándo está ganando premios en Cannes? Y me puse a investigar un poquito y ¿sabían que México participó desde la primera edición de los premios Cannes? ¿Lo sabían? Participó con la película de María Candelaria, que les tengo que comentar que es mi favorita de la época de oro mexicana, de las películas mexicanas de la época de oro. María Candelaria es una que me fascina, de Emilio el Indio Fernández, y ganó el premio Grand Prix y el premio Mejor Fotografía con Gabriel Figueroa. Entonces, pues México está presente en estos premios desde el inicio. No es que ahora sea mejor el cine, siempre ha sido buenísimo el cine, pero hemos tenido como que de calidades, ¿no? O sea, en todas las épocas ha habido las muy buenas, las muy malas. Y bueno, también de los más recientes ganadores en Cannes está Carlos Reigadas con Postenebras Lux, Amanda Escalante con Eli, y esos serían los más recientes. ¿Ok? Ya les dije, el más antiguo y los más recientes. Siempre hemos estado presentes en los premios Cannes. Y bueno, ahora seguimos con las preguntitas. Preguntas. ¿Qué es lo que ustedes hacen en su trabajo? ¿Qué temas tocan? Bueno, este es nuestro segundo año. El primer año tenemos unos trabajos sobre unas personas invidentes. ¿Cómo fue su proceso? Desde cómo eran ellos antes de ser invidentes, cómo eran con personas invidentes, también las actitudes que ellos tenían o tomaban con personas invidentes, o la inconsciencia que tenían de esta situación, cómo fue su proceso de quedar ciegos de un día para otro, sin poder ver, y después cómo fue el proceso, como le llaman, un duelo, ¿no? Cómo es como su rehabilitación y su reincorporación a una vida cotidiana. Y cómo ahora lo toman como si nada, o sea, como muy divertido lo toman, desde un punto de vista muy divertido. Hacer ese trabajo con estas personas. Primero que nada, creo que es difícil acercarte a personas que no conoces y que ellos se abran y te den la oportunidad de contarte de su vida y de hacerte partícipe de ella. Y en este caso, pues ellos son invidentes, ¿no? Entonces no es lo mismo a que... Bueno, realmente no lo entiendes hasta que te falta alguno de los sentidos. Y en este caso, pues no, tú ves a la gente y puedes decir, bueno, es que ellos no los conozco. Uh-huh. Pero tienes todos tus 5 sentidos y puedes estar más alerta. Ellos en este caso tienen todavía que estar mucho más alerta porque no conocen, no saben realmente si es gente honesta, si es gente que realmente va del lugar donde les estás diciendo y todo esto. Sí, son muy desconfiados, ¿no? Así es, son muy... Y deben de serlo, ¿no? Me imagino. Hacer las tomas, todo ese rollo con ellos, ¿costó trabajo? Porque digo, son gente que no ven, si cuesta trabajo con gente que ve. Cuesta trabajo al coordinarte porque, por ejemplo, normalmente tenemos una seña para decirles que van, entonces contamos 3, 2, levantamos la mano y entonces empiezan a actuar. En este caso, pues, tú no vas preparado para eso, o sea, sí vas preparado, pero se te olvida, o sea, no es algo que hagas constantemente, entonces les dices 3, 2, y ves que no actúa y que no actúa, y en una ocasión me dijo uno, es que dime, acción. O sea, el señor quería que le dijera acción, pero porque si no le digo que, si no le das como la pauta de inicio, dice, ¿yo a qué hora empiezo? No le decían, a la izquierda, para allá. Tenía también mucho eso, que sí. Decía, es que no me digas para allá. Le señalas para dónde y pues obviamente no vas a ver para dónde. ¿Y qué otros temas han tocado de por ejemplo, de las mujeres? ¿Qué temas han tocado de las mujeres? De las mujeres. Tenemos uno de equidad de género que no lo tratamos de hacer muy apegado al sufrimiento, ¿no?, de las mujeres, sino más bien a cómo ha cambiado y ayudado la equidad de género a tener una vida. ¿Cuál en es? El último, en el del trabajo, el ¿te acuerdas? Vivir en armonía. Este es un poco complejo porque es... Bueno, hablando de producción y de hablando de técnica, tecnicismos, se hizo es secuencial, es un plano secuencia, entonces no hay pausas, tiene que ser ya perfectamente dominado el guión y pues hay que darle a todo con la cámara, entonces sí es un poco más complejo, más complicado, dura muy poco igual y el guión no es tan complicado por lo mismo de que no teníamos experiencia para hacer ese tipo de trabajo. Ajá, era el primer año y lo hicimos en un día. Pero a mí me gustó el guión. Fue en un día, tal vez sí tuvo unas fallas técnicas ahí, de luz, iluminación, todo esto, por lo mismo de que dice que tiene que ser una toma, entonces al girar nos dio la ventana y oscurece todo el video, pero pues ya no pudimos arreglarlo en edición. Por eso dicen los grandes que arregles todo en el guión, no en la edición. Eso lo aprendimos sí, con ese video. Sí. Y otro, yo por ahí sé que hay uno de una mujer bien especial. Uh-huh. Amazonas sin arco. Amazonas sin arco. Uh-huh. Esta es la historia de vida de una mujer que es jefa de familia, que padeció cáncer de mama y nos cuenta sobre no nada más todo lo que implica la enfermedad, sino lo que implica ser mujer, ¿no? Ya sea con la enfermedad o sin la enfermedad, todos los problemas a los que te enfrentas por la edad, por la experiencia, por ser mujer, por tener un marido que pues está criado a la antigua, chapado a la antigua, ¿no? Que es machista, por los hijos que igual y a veces apoyan, a veces no. Entonces es la historia de una mujer que además de superar el cáncer de mama tuvo que pasar por muchas otras cosas más, desde pues ya es mayor de edad y tuvo que ponerse a buscar trabajo y todas estas complicaciones que hay, ¿no? ¿Y sus trabajos los puede uno ver? Sí, tenemos una página en Facebook, Sentir Colectivo, así nos encuentran. Así nos encuentran y sí tenemos el material del año pasado, el de este año lo estamos trabajando, pero hay material muy bueno este año. En el canal de YouTube del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec está en lista de reproducciones, está la lista de reproducciones de todos los cortos que se hicieron en el 2014 de Sentir Colectivo, y ahí pueden también verlos todos, ¿no? Y igual las notas que hicimos, todas las cápsulas de audio que hicimos también están dentro de la página de radiotv.jutepec.gob.mx. También está un apartado ahí de Sentir Colectivo 2014. Entonces ahí es donde pueden visitar las páginas y ver, ¿no? Todos los sí, pueden ver todo el material. ¿Nada más hay trabajos de ustedes o de otros equipos? Pronapred, en el caso del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, somos 3 equipos actualmente. Uh-huh. De estos 3 equipos, uno es de Aquí Soy, que ya hay información de este equipo, que básicamente trata sobre el rescate de la biodiversidad, del medio ambiente. De ellos sí ya hay bastante trabajo también, están igual en el canal de YouTube y en la página del instituto también están sus cápsulas de audio. ¿Y para entrar a Pronapred hacen alguna convocatoria o es así nada más? Desde mi punto de vista, desafortunadamente no se hace una convocatoria, yo creo que debería de haber una convocatoria. ¿Una convocatoria abierta? Una convocatoria abierta. Los desconocemos realmente. Nosotros tenemos entendido, este recurso lo bajó Jessica por medio del ayuntamiento, me imagino, ¿no? De esa parte. Sí sé que se puede bajar el recurso siendo un independiente. Independiente. Pero no sabemos. Pero no sabemos realmente cómo. Creo entonces que no es una convocatoria muy abierta. Igual si te metes y buscas las bases y todo, pues sí lo encuentras. Pero muy abierta como otros programas federales que hemos conocido, no lo es. Ah, ok. Bueno, nos vamos a otro corte y nos vamos con el tema de Tropicalísimo del grupo Afrodita del cortometraje El Bocho Amarillo de Carlos Rodríguez. Es un cortometraje de México del 2012 que curiosamente fue realizado aquí en Morelos. Vamos. Volvemos. Volvemos. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Ya estamos aquí de vuelta en ¿dónde? En Cámara Cero. ¿En dónde? En Entrechados, en la confitería, en Cámara Cero. En donde el cine cero, donde cobra el vida. Cine cobra vida. Ahí iba a decir la confitería, ¿verdad? Sí. ¿Por no entrar tú? ¿Verdad? A ver. Y vamos a la sección. Bueno, vamos a dar los saludos que tenemos. ¿Vas a dar tú ese? ¿O yo lo doy? Ok. Bueno, tenemos unas felicitaciones a Soco Fuentes del Colegio Stratford por su cumpleaños y a Eren Salinas de también nuestra compañera de cuarta estación que también cumplen años. Muchas felicidades. Estas son las mañanitas tantán. Y a pastel. Ah, no, no hay pastel. Tenemos pastel, pastel, pastel. Y también tenemos nuestras felicitaciones a Natalia Brustein por ser la ganadora en Budapest por su documental Tiempo Suspendido, que también ganó en el noveno Festival de la Memoria el premio del público. Muchas felicidades. Y tenemos por aquí saludos a todo nuestro auditorio que nos está escuchando. Sí, a todos. A ver, déjame ver. Es Laura Duarte Moreno, muchas gracias por escucharnos. También tenemos a Eirán Beltrán, también estuvo como invitado la semana pasada, fotógrafo. Y Freddy Mark Luna, también que anda por aquí. Y también tenemos a Magical Mystery Show, también otros compañeros que están aquí al pendiente. Nuestras. Y es Feriba es cita de nosotros. Están al pendiente de nuestras como locuras, me sonó. Sí. Feriba es. Y a José Luis Patillas, señor Patillas. Y señor también Patillas. Tenemos en el chat, tenemos al invitado 529 que dice: hola, saludos a todos en cabina. ¿Qué puedo hacer para ganarme los boletos para el cine? Pues nada, es muy sencillo, nada más tienes que contestar la trivia de el nombre de un documental mexicano. Nos mandas la respuesta vía inbox a Cámara Cero en Facebook. Y bueno, si es correcta, ya nada más nos darías tu nombre completo y el día que quieres ir al cine, ¿no? Y ya, eso es todo. Ay, ¿sigue ya curiosidades? Bueno, seguimos con curiosidades. Ok. A ver, muchacha curiosa. A pesar de que no se tiene documentación sobre el verdadero pionero de la animación en México, se tienen algunas hipótesis. Se dice que Juan Aternac fue que colaboraba haciendo historietas para el Universal, el Imparcial y el Excelsior. Realizó una secuencia animada en la que un personaje desplaza unas letras hasta formar la palabra Excelsior, como parte de su cinta El Rompecabezas de Juanillo en 1919. Otros creen que fue el cinematógrafo Miguel Acosta en 1927 quien empezó a hacer los primeros cortometrajes animados de una duración de 30 segundos. Otros piensan que fue un tal Alcorta, quien, se cuenta, proyectaba a mitad de las exhibiciones de cine anuncios comerciales animados de unos 3 o 4 segundos. Salvador Pruneda comenzó como caricaturista y periodista en El Nacional. Viajó un par de veces a Hollywood y posteriormente trabajó en los estudios Disney para instruirse como animador. A su regreso empezó un proyecto de animación basado en su tira cómica Don Catarino y su apreciable familia. Aún algunas fuentes aseguran que la obra quedó inconclusa. No se sabe realmente quién fue. El detective. Y ya, continuamos. Pues ¿qué quieres saber? ¿Qué te interesa saber? A ver, Laura. Me interesa saber. ¿En su trabajo es solo video o también no, en audio? No, el video y audio. Video y audio. El año pasado se hicieron 10 de video, 10 de audio. Este año también se pretende hacer 10 de video. Y cabe mencionar que algunos de los temas son parecidos, pero no es la misma temática. O sea, no vas a escuchar lo que estás viendo en el video, ¿no? Es totalmente distinto. Básicamente es sobre la violencia, la no violencia, la discriminación, la equidad de género, la diversidad sexual actualmente. Sobre el medio ambiente también tenemos un corto también y algo de radio. ¿Qué más tenemos, Mayra? Pues este año tenemos la novedad de que trabajamos con chicos de secundaria. Fue algo muy interesante porque estos niños hicieron sus propios guiones. Entonces te das cuenta ahí de cuáles son las necesidades o las inquietudes de este sector de chicos, ¿no? El potencial que tienen es bárbaro. O sea, ningún actor y muchísimos se animaron a actuar. Tuvimos de todo. Tuvimos grupos donde definitivamente no se pudieron poner de acuerdo para realizar lo que ya habían escrito. Les costó muchísimo escribir algo y a la hora de realizarlo ya no se pudieron poner de acuerdo. Pero tuvimos, por ejemplo, un grupo donde salieron como 8 equipos. Salieron como 8 equipos. No pudimos grabarlos a todos porque pues no teníamos suficiente tiempo. Pero muy participativos los niños, todos actuaron. Hubo niños que actuaron en 2-3 cápsulas porque había niños que actuaron en varias cápsulas. Y pero no, o sea, sí, trabajar con los jóvenes de esa edad, de edad secundaria, es muy... Es otra onda. Te nutre, ¿no? O sea, es mucho conocimiento. Puede ser tan complejo como te lo imagines porque son jóvenes y cuando ven a una persona adulta, pues lo tienen como una figura de autoridad y realmente todos conocemos que cuando estamos en la adolescencia y tenemos figuras de autoridad, pues no nos gusta mucho hacerles caso, no obedecer. Pero también es muy enriquecedor porque son otras experiencias y realmente nos abren el mundo de otra forma, nos dejan ver el mundo de otra forma, ¿no? Algo distinto. Además que hay que entender que si a nosotros, personas ya adultas, vemos una sesión de una grabación y nos emocionamos y queremos estar cerca del actor y queremos... ¿Los niños así fueron con ustedes? ¿También se emocionaban y sentían la importancia de ustedes como personas que iban a trabajar con ellos? Sentían más emoción por manejar la cámara y que por estar con nosotras, ¿no? Sí, estar con nosotras no les importaba. Les importaba ser grabados. De todo. Había quienes se emocionaban y te preguntaban, ¿y esto para qué? ¿Es este botón para qué? O sea, como muy curiosos con el equipo. Había otros que ellos querían actuar y no querían saber nada de escribir ni de ellos, nada más que les dijeras qué iban a hacer. Había los que escribían sus guiones y te decían, no, es que yo lo escribí, pero yo no voy a salir, yo no quiero salir, no quiero verme. Pero qué bonito, ¿no? Que a lo mejor el día de mañana, en un futuro, ahí encuentran un Brad Pitt, ¿no? Yo es lo que siento, yo siento que gran parte de la finalidad de ese mini taller que les dimos o asesoría o todo, yo tengo la esperanza de que estos chicos te agarren, porque nos preguntaban qué unión tenía esto con lo de violencia, ¿no? Porque Pronapred, porque estos niños cuando estén grandes van a saber que el video no es nada más para grabar a tu compañero en el baño, sino que ya les dimos como una idea, como que sembramos ahí la semillita, tal vez no todas las semillitas crezcan, pero seguramente va a haber unas semillitas que crezcan, sí, que sí. Y que esos chiquitos que ahorita hicieron su guioncito así en una hoja, después lo van a hacer mejor, vamos a tener a lo mejor algún guionista, fotógrafo, editor, actor, no sé. Es que unas chicas locas fueron a la secundaria y nos dijeron que hiciéramos algo. Sí, eso es porque luego tenemos detalles o ¿cómo se dice? De escondidos, ¿no? Y un don escondido. Sí, entonces cuando llega alguien y te da la pauta y la entrada, el empujoncito, sí, es cuando dices, wow, pero si yo soy para esto, ¿no? Pues sí, yo creo que sí les dimos, yo me siento muy satisfecha con el trabajo que hicimos ahí. Siento que les dimos el empujoncito a los niños para que vean que tienen algo más dentro de ellos. Entonces, yo sé que lo van a aprovechar. Y yo creo que abarcaron muchas cosas dentro de este contexto de lo que es la grabación, ¿no? Sí, hay muchas cosas. Lo único que no les pudimos dar fue edición, pero yo creo que en general, pues sí aprendieron bastantes cosas desde actuar, aunque no somos maestras de actuación. Logramos que lo hicieran bastante bien, ¿no? ¿Y en qué escuela trabajaron? En la secundaria 22, que también gracias a los directores, a los directivos que siempre nos han brindado todo el apoyo, ¿no, Steph? Así es, en la secundaria 22 pues tenemos todo el apoyo de los directivos, de la subdirectora, del subdirector, de la coordinadora. También intentamos trabajar con la secundaria 41, también son muy accesibles el director de la secundaria. Lamentablemente no hemos podido ingresar por ciertas normas de seguridad, ¿no? Que sí hay que como que tener muy en cuenta porque es un poquito más peligroso tanto para ellos como para nosotras. Entonces, pero sí, ojalá y podamos pronto entrar con ellos también a trabajar, porque es importante. Realmente uno de los objetivos de Pronapred es trabajar con los sectores, aunque se escuche mal, más marginados de la comunidad. y la secundaria 41 está dentro de uno de estos sectores. Más cercanos a la violencia, y, ¿no? Y no todo fue tan, o sea, aunque tiene seriedad su trabajo, no todo fue tan serio. Tienen cápsulas que hagan reír o todo es serio, así, todo es... Pues normalmente todo es serio, aunque detrás de cámaras todo es súper, súper divertido. O sea, hay cápsulas que grabamos, que editamos, y a la hora de editar, no podemos seguir editando porque estamos dobladas de la risa. Yo como público. No tenemos nada. Bueno, en sí, Amazonas y Narco también tiene, perdón que lo diga, tiene sus partes. Creo que todos tienen unas partes que sí te hacen como que de repente te ríes. Mochusca. Otras sientes feo, ¿no? Si te creas esta empatía con los personajes. Y sí tienes, no es propiamente comedia, porque no lo, incluso son cosas que ni siquiera están en el guión. Salen de repente. Todos tienen su chispita de risa, ¿no? Exacto, todas tienen algo. No todo es llorar ni lágrimas. Yo tuve el placer de ver unos y sí me causaron risa. Uno donde alguien está pidiendo limosna y llegan los chicos y le quitan la limosna. ¿Sí? Ajá, es lo que te digo. Este video es de los invidentes. O sea, en realidad es muy reflexiva la cápsula. Así como que dices, órale, no es de risa. Ay, no te rías, no es chistoso. No, es que da risa como la chica que le quitan el dinero. Es da risa. No sé quién sea ese invidente tan gritona. No tengo idea. Pero da risa. Ahí, chéquenlo. Les va a gustar quién es. No está planeado para quedarse. Ah, aquí vamos a poner una escena donde grite chistoso y se ríe. No. Sino que a la hora de editar, pues vemos algunas cosas chistosas y decimos, pues déjalo, como que tenemos un toquecito ahí gracioso, no sé por qué se nos da la risa. Y sí hemos, no procurado, ¿cómo se dirá, Steph? Hemos terminado, o hemos decidido ya al final dejar esas chispitas, porque pues siempre... Somos muy divertidas, no somos tan serias. Hay otro que también me llamó la atención, que es uno de reciclar basura, que también la persona adulta que está ahí, pues también te hace reír porque tiene unas expresiones así. Ajá. Bien, ¿no? Para empezar desde el nombre del corto, ¿no? Limpiando la basura. Dices, ¿cómo voy a limpiar la basura? Y la forma en que la niña lo explica y le enseña a la mamá. Ajá, y la mamá dice... ¿Cómo limpiar la basura? Dice, si la basura está sucia. Y no sé por qué todo el mundo se bota de la risa cuando Carmen dice esta parte. Es muy gracioso también después ver que la gente tiene como expresiones. Yo creo que es la parte más padre, ¿no, Steph? Cuando nosotros pusimos determinada escena y así como que, ay, esto está chistoso. Y ver que sí se ríen, o sea, que sí surtió efecto el que se rían o el que digan, ¡no inventes! Tenemos una escena donde va el invidente caminando y se enfrenta de repente a un agujero en la banqueta, no un hoyito, un cacho de banqueta falta ahí, y hemos tenido la expresión de y así fue puesto, así para que, como para dar a entender que las condiciones de nuestra ciudad no es nada favorable para este tipo de personas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es de las cosas más padres poder ver que algo que tú pusiste en un video cause cierta sensación en el público. Yo les puedo platicar de todos los que he visto, porque todos los he visto. Por ejemplo, hay uno de que lleva una secuencia bien importante, que es alguien se queda con un anillo, luego alguien esculca a la mamá de quien se quedó con el anillo, la mamá la bolsa de quien se quedó con el anillo, y luego resulta que lo que se llevó de la bolsa se lo quita alguien en la calle. Entonces digo, llevan una secuencia así que dices, híjole, de veras. Ajá, esto es, o sea, es como el karma, ¿no? Como el karma, como que siempre estamos pensando, siempre que nos pasa algo, seamos honestos, siempre que nos pasa algo decimos, ¿por qué a mí? Y no nos damos cuenta que hay algo atrás, o sea, le roban el anillo a una persona que antes estaba robando la luz, o sea, tal vez puede parecer inofensivo, inocente o... No le hago daño a nadie más que a una gran empresa o como quieras, ¿no? Pero al final de cuentas te estás robando algo. Y si tú te estás robando algo, va a llegar alguien que te robe a ti. Y así. Pero no podemos aplicar, pues es que él roba, también yo voy a robar. Entonces llega el momento donde hay una persona que, aunque el mundo ya funciona de robo tras robo y de aprovecharte del otro, al final de cuentas llega una persona que dice, no, o sea, yo voy a cambiar esta cadena. Y dice, y entrega el dinero Bueno, véanlo. Les va a gustar, véanlo. No les quiero decir al final. Y hay otro que también me causó mucha ternura, que es del de unas manzanas podridas. Ay, ese video a mí me hace llorar. Como el niño le hace ¡iu! O sea, y este video, como que a mí, yo siento que aplica mucho para los niños, para las escuelas. Las maestras que tienen chiquitos, yo creo que si les ponen este video va a quedar muy claro. Y también para las mamás, que a veces les decimos a los niños, ay, no te juntes con tal persona, no te juntes con aquella, pero no nos damos cuenta de que todos somos iguales, ¿no? Y de que nadie va a echar a perder a nadie. Si al contrario, ¿por qué no, en lugar de echar a perder al otro, por qué no lo ayudamos a salir adelante o a mejorar? ¿Por qué no lo rescatamos? Y voy a interrumpir esta programación para notificar aquí a Laura que ya tenemos tres ganadores de la trivia. Y bueno, nada más que Patricia Torres, de nuestra compañera de Cuarta Estación, nos pregunta que si puede ser su parte abierto, su pase abierto para todo octubre, porque la persona con la que va a ir, que es su hermana, pues está en otro lado. Sí, no hay problema. Nada más, que me diga el día, porque sí necesito el día. Pero... en octubre me puedes decir el día por inbox. Okay. ¿Qué día es? Entonces, si estás escuchando, para ti, nada más la fecha que vayas a ir, ese día le avisas a Laura para que ella pueda notificar unos días antes para que yo pueda pasar el dato. Si no, no hay pase. Sí. Y bueno, ¿y cómo le hacen para ingeniarse, para hacer todos estos guiones que ya uno los ve, ya los palpa uno visualmente y están súper? Gracias. No digas que consumo drogas, Estefan. ¿Cómo le hacen? ¿Se les vuela mucho el coco o qué onda? ¿Por qué? Pues en este año 2015 realmente quienes hicieron, tengo que quitar esa palabra, quienes hicieron los guiones fueron los niños de la secundaria. Igual nosotras ya metemos un poco ahí de nuestra mano para corregir, hacer correcciones, aumentarle, quitarle, etcétera. Del año pasado, pues sí, todo salió de nuestras cabecitas duras. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero de algún lado sale. ¿Y las temáticas con los escucho niños? Pues mira, a mí sí me gustaría contarte cómo salió el de las manzanas. ¿Te acuerdas? Estaba un compañero quejándose. O sea, estábamos hablando de un tema X. Y dice este compañero, es que yo no entiendo eso de que las manzanas podridas. Dice, a mí siempre en la secundaria y en todas las escuelas me catalogaron como la manzana podrida. Y así siguió su discusión, ¿no? Y estaban hablando de Ayotzinapa, precisamente. Entonces, empezamos así como que, no, pues es que una manzana podrida, ¿por qué va a echar a perder a las demás? Y empezamos así como que a meditar, a atar cabos, se me fue la palabra, a razonar un poquito sobre el cómo nos hemos, cómo hemos encajonado a los malos como malos y a los buenos como santos, y que no es así, que a veces, aunque seamos un poquito desordenados, podemos también tener nuestra parte buena, ¿no? Y a segregar, ¿no? Vemos a alguien que tiene algún problema, que tiene algo en su conducta, y en lugar de jalarlo y unirlo con nosotros, lo estamos segregando. Entonces, esta cápsula básicamente es de lo contrario, ¿no? Que tenemos que aprender rescatar. Y pues sí, así es como van saliendo nuestras ideas de, o luego encontramos una persona en la calle y nos empieza a platicar sobre algún problema que tuvo, y entre Steph y yo empezamos como que a preguntarle, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y empezamos a como hacer nuestras ideas en nuestra mente. Ya cuando llegamos aquí es, ¿y si hacemos un video de este tema? ¿Y si le ponemos aquello? Ya entonces, nada más una pregunta rápida. ¿Qué temáticas tocaron con los chicos de la secundaria? Violencia, bullying. Esta fue la pregunta, perdón. Equidad de género. ¿Qué temas tocamos con los chicos de la secundaria? Diversidad sexual, equidad de género, violencia, bullying. Hay uno de hermanas, unas hermanas que me encanta. Violencia familiar. Esos todavía no los pueden ver. No, todavía no. Están en stand-by todavía. Ok, bueno, vamos a otro corte, ¿sí? Esta música es muy especial porque es de un gran compositor que participó en la película Estar o No Estar, que se presentó en el Festival de Monterrey con mucho éxito. Y este es otro tema que va a salir en su álbum, que se llama Lado A. Es el tema Donde Estés, de Fernando Koff. Oh, Set. Estás escuchando Cámara Cero. Maquillaje. En un momento regresamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en nuestro que es Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Y cobra mucha vida. Y solo quiero decirles a Chango Chilango, a Nando Núñez, a Lincita Manrique y a Jazmín Cacheus, ¿sí? Que Lincita RMM. Ajá. Que acabo con, de darle like a una publicación, entonces yo creo que está. Que con Yasmín tenemos una entrevista pendiente con Entre Chavos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo sé que no tiene que ver con cabeza, pero para que lo recuerde, que sí nos acordamos. Y también invitarlos a ver, a escuchar la programación que está súper de todo el Instituto de Radio y Televisión. Tenemos programas bien importantes y bien bonitos, como Entre Chavos, como La Confitería, como Tiempo Híbrido, Cuarta estación. Misión Carácter. Misión Carácter. De aquí soy. De aquí soy. El Masique de la Iguana. Cada vez se va ampliando más Tomando té, educación al aire. Cada vez se va ampliando nuestra barra. Nuestra barra programática. Sí, sí. Pero lo importante es que ustedes que están allá también, si tienen alguna idea, si tienen alguna temática, aunque ya esté aquí, pues entre más haya, mejor. El sol sale para todos, dice Javi. Pueden traer su programa y y unirse, ¿no? Porque les gusta a todos. Y de todas. Así que y todas. No es que nos hayan dicho cómo decirlo, pero es de todos. Y todas. Y los invitamos a escucharnos todos los días. Aquí estamos para servir. ¿Todo el día? Todo el día. Como instituto, porque como Cámara Cero nada más los miércoles. Los miércoles, ya no hay para tanto. Entonces, pues saludos a todos los que nos ven. Y nos vamos a la sección donde van a temblar porque van a perder puntos. Eso ya lo sé. Sí. Y ya empezamos. Perdí, mejor película. Mejor película. Yo tengo mejores películas mexicanas. Los Olvidados es una de las que me fascina. O sea, la de María Candelaria me gusta, pero esa la siento como que me identifico con esa película, aunque me gusta más la otra. Uh-huh. Y tengo una favorita. Ay, perdón. Y tengo una favorita que no es de aquí, que se llama Amor Índigo. Esa es mi película favorita en todos lados, en todos los colores. Amor Índigo. Esa película. Pues yo le comentaba a Laura y a Mayra que yo no tengo predilectos en esto, me gusta ver de todo y conocer de todo. Si tengo que escoger algunas películas, pues yo diría que Rosa Blanca, de la película sacada del libro de Bruno Travels, que es actúa ahí Ignacio López Tarso. Uh-huh. Y bueno, también me gusta, me inclina mucho por el Hombre Elefante, por Regresiones, ¿no? Son grandes películas. Sí, sí, sí. Así es. Mejor director. Ahí sí, yo director le paso a la abuelita Mayra. Pues sería Luis Buñuel. Sí, definitivamente. Grande, grande en los grande entre los grandes. Sí. Y Emilio. Emilio, pues sí, la mayoría de las películas también me gustan, pero muy bueno. Pero si tengo que decidir entre uno, yo creo que sí me voy por Luis. Sí. Ay, aunque los dos me encantan, no es cierto. No, indio, no te dejo. Los dos me encantan, sí. Yo me voy por Mayra Molina y Cristian García. Ajá, también son muy buenas directoras. Sí. De sentir colectivo, ya saben. Mejor festival. El de la memoria. Ay, el de la memoria, estuvo muy bonito. Pues todos los festivales que se dediquen a darle difusión al cine de arte y el cine que te hace pensar, yo creo que son buenos. Es un buen festival. También me gusta el de la memoria porque son documentales y normalmente los documentales te hacen conocer un poco más. O sea, sí está bien ver cine de ficción, ¿no? Pero siento que de temas inventados o cosas así, que al final de cuentas están inventados de la realidad, pero ver cosas que suceden en este país o en este mundo que a veces no sabías, creo que te abre más los ojos. O sea, como que es muy informativo el documental, siento. Y hay que hacer hincapié en que el Festival de la Memoria es un festival totalmente gratuito. ¿Sí? Y totalmente morelense. Es de los pocos que hay que son gratuitos, ¿sí? Porque casi siempre tienen los demás un costo de recuperación. Uh-huh. O son costos normales, ¿sí? Pero esto es gratuito. Aunque no tiene muchos fondos, ¿no? Uh-huh. Aunque no se maneja con muchos recursos, ellos encuentran la forma de llevarnos el cine gratis. La cosa es ver cine de arte. Mejor actriz. Ay, esta Dolores del Río. Ah, buenísima. Yo soy aunque siempre está llorando. Nombres, ¿no? su rival, María Félix. ¿No te gustó? No me gusta la actuación de María Félix porque todo lo ve igual, todo lo actúa igual. Sí, nada más le cambian el vestuario y ya. A mí me suena hasta Leida, o sea, su cara es así, sí, pero es buena, o sea, sí te la crees. ¿Qué aunque estás no diciendo, Maya? La doña María Félix. Mejor género en cine. El de amor. Ay, sí, cualquier cosa que hable de amor, aunque se extraña. A mí me gusta docuficción y en cuanto al romanticismo, yo creo, romanticismo de los dos ámbitos, ¿no? Uh-huh. Creo que sí, sería todo. Ficción, no mucho y ya. Drama, igual. Mejor país en creación de cine. México. México, te gusta. Y Francia. Francia es muy... Pero México es mejor. Bueno, se ganaron sus 1,000 puntos cada una y quiero recordarles que el día de hoy es la clausura del tour de cine francés en el Cine Morelos. Ayer fue, perdón. Hoy hay una premier de de un documental. Son dos cortometrajes mexicanos. Por aquí déjame ver de quién es, porque Patty me dio la respuesta precisamente. Ajá. Con estos dos cortometrajes. Es, a ver, déjame, ahorita les digo. Disculpen, los chicos es, de controles están muertos de la risa. Es Éxodo de Eliezer Obed. Ajá. Y Boyas Blancas de Javier Solís. Son cortometrajes mexicanos. Y en el de Boyas Blancas participa nuestro queridísimo amigo Mario Rojas como director, de fotografía. ¿Sí? Felicidades, Mario, y felicidades a tus compañeros. Y vamos a estar presentes ahí. Y no olviden que del 1 al 4 de octubre inicia el Festival Grotesco. ¿Sí? También los esperamos ahí que asistan. Y va a haber pases también para que asistan. Entonces, después de sus 1,000 puntos, gracias Mayra, gracias Esther. Gracias Laura. A ti, Laura. Gracias Diana, gracias Javi, gracias Laura. Todos nos reímos, todos somos felices en este programa. Y los esperamos el próximo miércoles. Gracias a ustedes por escucharnos. ¿Algo más? Pues nada más. Recuerden que los esperamos todos los miércoles en punto de las 12 de la tarde aquí en Cámara Cero. Cámara Cero. Donde el cine cobra vida. Y nos vamos con el tema Años de la Rata, de Chico Malpintado, del cortometraje Abrazos, de Iñaki Sánchez Arrieta. Es un cortometraje de Alemania del 2004. Hasta luego. Hasta la próxima. So wrong, these four walls crashing in won't stop me now, 'cause I'm alive, I'm out tonight.